Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 del FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsilic y Ratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinsilic.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 164 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a una compañera del Movimiento Feminista de Granada sobre la organización de cara a este 8 de marzo. Hablamos con Orgullo Loco acerca de la concentración del pasado martes. Desde la asociación Nosotras nos ponen al día sobre la caja de resistencia que abrieron el año pasado. Y por último reproducimos el comunicado publicado por CNT AIT sobre el encarcelamiento de uno de sus compañeros. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granadinos para esta semana. ¡Empezamos! El 8 de marzo está cerca y normalmente convoca manifestaciones multitudinarias. Sin embargo, este año las condiciones sanitarias hacen que la organización de la fecha esté sujeta a las condiciones excepcionales que vivimos. Tenemos hoy al teléfono a una compañera del Movimiento Feminista de Granada para que nos hable un poco de todo ello. Hola María, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantadas de que estés aquí hablando con nosotras. Lo primero que te queríamos preguntar es un poco... ¿Cómo os estáis organizando? ¿Qué colectivos estáis implicados y a qué dificultades os estáis enfrentando con esto de no poder vernos? Bueno, pues está siendo bastante peculiar, la verdad, porque, claro, toda la organización está siendo vía telemática y con todo el cansancio que conlleva, pero va tirando, va tirando. Pues estamos preparando varias cosillas, desde sobre todo el Movimiento Feminista Unitario, que básicamente está formado por varios colectivos de base y sindicatos. Pues estamos miembros de la AFU, de Mujeres Libres, de CGT, del Café Feminista, de las Kellys, de CNT, etcétera. Y bueno, pues vamos sumando energías y fuerzas según vamos teniendo los distintos colectivos. La manifestación que vamos a convocar, aparte, está coordinada con la plataforma 8M25N. ¿Que la plataforma 8M25N no está con, no la conforman los colectivos de base? No. Es bueno, otro vínculo. Entonces la manifestación está convocada o organizada por parte de los dos colectivos, del Movimiento Feminista y de la plataforma, y el resto de cosillas que bueno, que os comentaré ahora son organizadas, digamos, y coordinadas por el Movimiento Feminista Unitario. Genial. ¿Desde el Movimiento Feminista Unitario se ha decidido convocar huelga este año, María? Pues no, de momento había discrepancias, lo que pasa que tal y como están las cosas está bueno, tocadillo, porque bueno, pues por parte de varios colectivos y sindicatos hemos considerado que si ya están las cosas complicadas, tener que convocar huelga el lunes, bueno, el día del 8M, vaya, estaba complicado también por tener que obligar, no obligar, ¿no? Pero bueno, dar la opción a quitarse un día más de trabajo y bueno, se está planteando organizar varios piquetes, varias cosillas pendientes con espacios que entran, que tienen conflictos abiertos con varios sindicatos, pero todavía está la cosa coordinándose. Bueno, y qué, entonces, ¿cuáles son esas acciones de las que nos hablabas? ¿Qué acciones se prevén este año que se hayan organizado desde esta plataforma? Pues mira, en primer lugar, como comentaba, está la manifestación, que sí que es el 8M, evidentemente, a las 6 de la tarde, desde Plaza de Triunfo a Paseo del Salón. Después, por otra parte, estamos llevando a cabo, igual que hicimos en el 25N, una venta de pañoletas, a 12 euros la pañoleta, bueno, cuyos beneficios va a ir destinado a la caja de resistencia de la Asociación Nosotras, que creo que comentasteis incluso. Y bueno, para acceder a ellas y para colaborar, la gente se puede poner en contacto directamente con los colectivos que forman parte del movimiento, y si no, se va a sacar un cartel informativo también con distintos puntos de distribución en Granada. Los comento también un momento si queréis. Si nos puedes adelantar alguno, la verdad es que sería estupendo. Claro, pues mira, por la zona del centro están las librerías Ubu y Bacacay. Por la Chana está la librería Juan de Mairena, en el Zaidín está el Encinar, en el Realejo el Eco Super y en el Albaicín la Talega. A partir de la semana que viene estarán en los locales, y ya os digo, se va a sacar un cartel igualmente informativo, igual que se hizo el 25N, para tener claros los sitios, los puntos de distribución, y que la gente pueda acercarse sin problema. Después, por otra parte, llevamos también una campaña virtual por el tema de la situación COVID, que va a ser vinculada con profesiones conquistadas por parte de las mujeres, ¿no? Profesiones que estaban pues normalmente más vinculadas al sector masculino. Entonces se va a hacer, como digo, del 1 al 8 de marzo, vamos, esa semana. Pues eso, fotografías de compañeras que nos han cedido amablemente su imagen dentro de profesiones pues como fontanera, bombera, abogada, técnica, radioterapia. Tenemos varias opciones. Por otra parte, también, como no vamos a poder distribuir los manifiestos en papel el día de la manifestación, vamos a llevar a cabo pues un video manifiesto, lo mismo, con varias compañeras que se han ofrecido para grabar unos trocitos de manifiesto y poder distribuirlo antes del 8M. Y una novedad también que por desgracia también va a tener que ser virtual, y es que el 7 de marzo, justo el día anterior, a las 5 de la tarde, estamos organizando un micro abierto. Entonces va a ser formato virtual, lo mismo, va a ser a través de formularios de inscripción que en estos días empezaremos a lanzar por las redes de los colectivos vinculados al movimiento feminista, en los que la gente se va a poder inscribir. Se va a hacer a través de Google Meet o de una plataforma similar, y se va a retransmitir en streaming también. Con las colaboraciones de las compañeras, pues se van a dar unos cuantos minutos para cada una, y posteriormente habrá un espacio de diálogo pues para comentar impresiones, sensaciones o ideas. Y la idea es, a posteriori, sacar un poemario virtual también con las colaboraciones originales de las mujeres que quieran participar. Estupendo, pues creo que no tenemos mucho más que preguntarte, María, pero muchísimas gracias y estaremos atentas a las cosas que vayáis informando. Genial, a vosotras siempre. Buenas noches. Hasta luego. Deja que entre hasta el fondo de ti. Solo yo sé sacar los fantasmas que guardas allí. Deja que te enjuague los pulmones y el corazón, que limpie tu mirada de miedo y te invite a bailar esta canción. Que esta noche invito yo, deja la ventana abierta, que me escuchen en tu boca y en tus manos bien despierta. Arranque todas las puertas para que no existan barreras, no te queda excusa alguna, somos tú y yo compañeras. Contigo, las historias que nos cuentas, las canciones escondidas, la garganta que te aprieta, soy la fuerza que te brota del alma como una fiera, la que hila tus sentidos y te quita la careta. Y te quita la careta. Se desobra. El camino es fuerte, quiero verte alzar las manos y tu sonrisa valiente, y esas lágrimas que brotan cuando eres lo que más quieres. Yo invado tu cuerpo entero y te vencemos la muerte. Y juntas vencemos la muerte. Them. cuando eres lo que más quieres. Llamado tu cuerpo entero y esta vez tengo la muerte. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. febrero 23, estamos en la puerta del Hospital Virgen de las Nieves. Esto que estáis escuchando es InfoAlmaina, el informativo de la Radio Libre de Granada, que siempre toma el pulso a los movimientos sociales. Estamos con Orgullo Loco Granada, que es el colectivo convocante de este acto, y bueno, les hemos robado unos minutos para que nos expliquen por qué han llevado a cabo esta pequeña concentración a las puertas del hospital. Hoy nos hemos concentrado en contra de los ingresos involuntarios en las plantas psiquiátricas y de la vulneración de los derechos humanos que se dan dentro de las mismas plantas contra los pacientes, las personas neurodiversas y psiquiatrizadas. Esta concentración guarda relación con otra serie de actos que han tenido lugar estos días en el Estado y, vamos, que no es algo aislado, está coordinado con otros colectivos. No sé si nos podéis explicar un poco la iniciativa. Bueno, pues se ha dado un ingreso involuntario, uno entre tantos. Esta concentración no está convocada únicamente por ese ingreso, sino porque es algo sistemático, que la violencia que se ejerce contra nosotras, y queremos un poco acabar con esta división que se da entre la comprensión de la cárcel, ¿no?, y el psiquiátrico. Realmente el psiquiátrico también, en su forma, tiene la forma de una cárcel, ya solo por estos ingresos involuntarios a los que nos vemos sometidas, que nos desacreditan todos los informes que realizan y no nos constituyen como sujetos válidos. Porque una de las cosas que, bueno, creo que ha tenido especialmente bonita esta concentración ha sido la posibilidad de compartir en primera persona experiencias de abusos psiquiátricos, donde, bueno, se ha comentado esto, ¿no?, como las personas psiquiatrizadas somos negadas por parte de la institución. Tengo entendido que ha habido más concentraciones en otras ciudades, ¿no? Sí, en Barcelona, en frente de la Clínica Llúria, también en Valencia, en la subdelegación del Gobierno, y además se han adherido a la concentración más de 20 colectivos a nivel estatal. La Clínica Llúria de Barcelona es donde está esta persona que ha detonado de alguna manera, ¿no?, este tipo de concentraciones. Hemos escuchado Dani Libertad. ¿Podéis explicar súper brevemente qué consiste el caso de Dani? Y bueno, porque se ha aprovechado el tirón de coordinarse para realizar acciones a lo largo y ancho del Estado. Pues él se puso en contacto con compañeros de Insania Barcelona y de colectivos de Madrid, y estos colectivos contaron con nosotros, con Orgullo Loco Madrid y los otros 20 colectivos, que estamos todos unidos en un mismo grupo a nivel estatal. Entonces decidimos llevar a cabo varias acciones, las concentraciones, tanto como nuestra caja de resistencia de Granada, que no solo es para él, sino que también es para todas las personas psiquiatrizadas que lo necesiten para cualquier cosa, pero ahora mismo para cubrir gastos de juicio, porque tiene una denuncia tiene un proceso judicial pendiente. Entonces pues queremos ayudarle porque económicamente, y bueno, pues ha impulsado esto, y tal como él nos pidió, pues no es solo por él, pero es también para él y para todos los demás. Se han escuchado gritos por Paula y por Andreas. Hace no muchos meses convocasteis otro acto, además en el mismo sitio, ¿no?, en el espacio abierto que hay enfrente del Virgen de las Nieves, donde hay una unidad de hospitalización psiquiátrica de ingreso, una unidad de agudos. ¿Podéis comentar para la gente que nos escucha al otro lado de los cascos y de los bafles en Radio Almaina. Quién es Paula, quién es Andrea y qué tiene que ver con la violencia psiquiátrica? Pues son dos casos más de personas sobre las que se ha ejercido violencia sin ningún motivo, más que por el estigma al que están sometidas. En el caso de Paula, creo recordar que se le dio con el taser cuando no había ocurrido nada realmente y nada, pues son pues dos ejemplos entre tantos, como antes he dicho, de gente que sufre esta estigmatización y se ejerce violencia contra ellas por comprenderlas como violentes. Y nada, ya para ir cerrando, bueno, estáis sonando, os están escuchando en la Radio Libre de Granada, sois un colectivo de Granada, que tenéis que decir a la gente que esté al otro lado y que a lo mejor pues tenga sufrimiento psíquico o haya tenido experiencia en sus carnes de violencia psiquiátrica, como colectivo, ¿a qué os dedicáis? Pues tenemos una parte en la que realizamos asambleas y pues tratamos de llevar a cabo acciones como esta. También realizamos formaciones internas, este tipo de cosas que refieren a asambleas en las luchas sociales. Y luego aparte tenemos un grupo de apoyo mutuo en el que compartimos nuestras experiencias y resulta pues ser un espacio seguro que no nos otorga el sistema, que lo construimos no al margen, porque es imposible hacerlo al margen, pero sí para tener nuestro espacio seguro en el que tratamos de derrotar las jerarquías que puedan establecerse entre nosotras, de escucharnos de verdad, de comprender, de empatizar, de no juzgar y de querernos, de crear nuestros propios vínculos y estar siempre ahí cuando lo necesitemos. ¿Alguna manera de entrar en contacto con vosotras? Claro. Tenemos Instagram, somos @orgullolocogranada y también nuestro Gmail, orgullolocogranada@gmail.com, y tenemos grupo de difusión en Telegram, que es Orgullo Loco Granada. Nos vamos a quitar más tiempo, pero una de vosotras ha mencionado una caja de resistencia y a lo mejor es un buen momento para hacer un llamamiento, que la gente os escuche y quien pueda que se rasque un poco el bolsillo. Sí, porfa, lo necesitamos. Tenéis la información en Instagram, pero de todas formas es a través de PayPal, en paypal.me/orgullolocogranada, y también Bizum o a través de transferencia. Para eso nos tendríais que escribir por privado, porque no queremos dar los datos de forma pública. Y muchas gracias si aportáis, si no podéis, lo entendemos, porque estamos en una situación muy precaria, y muchas gracias por todo. Pues nada, salud y gracias a vosotras por el tiempo. Gracias. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Hola, muy buenas. Mi nombre es Josh y formo parte del equipo de trabajo de la Asociación Sociocultural Nosotras. Muchas gracias por darnos nuevamente espacio para compartir información de la asociación. Hoy queremos agradecer enormemente a todas las personas particulares y entidades amigas que colaboraron con nuestra caja de resistencia. En abril de 2020 abrimos la caja de resistencia como una acción política también para afrontar los efectos de la pandemia en familias de las compañeras que entidades públicas no tenían acceso. Gracias a todo el apoyo hemos recaudado 14.407 euros, con los que hemos llegado a 65 compañeras y sus familias. Ahora, casi llegando al año de esta acción, vemos que sigue haciendo falta, porque aún muchas compañeras no pueden llegar a fin de mes ni acceder a ningún tipo de prestación. Estamos convencidas de que es un apoyo temporal de emergencia, que no nos quita nuestra dignidad, porque es una opción que nos permite sostenernos en colectivo y no sentirnos solas. Esperamos que nos ayuden a difundir la campaña y llegar a más trabajadoras de hogar en la provincia de Granada. Todos los datos están en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Les estaremos informando. Recordad poner en el concepto donativo caja de resistencia. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Antonio Monago cree que... Clitorito,